si las decisiones que se toma en el mundo hoy en día las tomara la gente después de masturbarse o tener sexo, el mundo iría mucho mejor. Gepetini, Gepetus, Gepeti. Nuestro guía espiritual. Y la verdad que tiene toda la puta razón del mundo. Chavales, empieza a velar a rancia. Tocote. Año 1 de la victoria triunfal. Empieza velada rancia. Quería comentar una cosa muy simpática. El otro día me crucé con un niño que estaba donde una limerca, donde hay una de esas firmas curiosas que se ven por Oviedo. Y me hizo mucha gracia un churrumbel ahí de 7-8 años. Empezaba mami, tocote HC. Y yo emocionéme y todo, tío. Préstomelo de Dios. Jóvenes que van a acabar en Tocote viviendo, siendo parte del mobiliario urbano lumpen proletario. Esta canción va para todos los jóvenes que ven pintadas de Tocote hardcore y no saben qué pensar, pero saben que les gusta ver las paredes de su ciudad decoradas. Así es. Va para ellos. No pretendemos consumirnos en el fuego del odio que les procesamos a nuestros enemigos. Profesamos, no procesamos. The Ugly Bastards, que tocan el día 9 de abril. No, abril sí, 9 de mayo. 9 de mayo la reflexión. A las 5 hay unas charlas sobre la radio y tal. Y luego a las 7 o así empezará el conciertillo. No tiene buena pinta. No pretendemos consumirnos en el fuego del odio que les procesamos. El día 9 de mayo, a las 4 todos allí. Un señor llamado Red Soviet en Sister. El chat Soviet Sister que nos está diciendo que no, pero seguro que es por pasar un buen rato y que se aburre en casa, ¿no? No sé, bueno, dice que si somos anticomunistas de mierda y que dónde está el crestas ese hijo de la gran puta. Tenemos los tres algo parecido a una cresta. Bueno, o sea, lo mío es un estropajo la cabeza. No sé a quién se refiere. No, de hecho me la cortó el bombillo. No sé si te has fijado, ¿eh? Que me cortó, ¿eh? Ya no tengo la cuadrada. Está súper guapo. Sí, yo, es que, uff. Buenas. No sé, tío, ¿por qué nos dices eso? Somos buena gente. Seguro que somos contrarrevolucionarios por practicar la crítica y la autocrítica cuando hace falta. ¿Dónde está el crestas ese hijo de puta rubio que le vamos a rajar? Yo creo que es el crestas ese hijo de puta rubio, es el mismo que está hablando. Es el mismo el que está hablando de sí mismo. Nos suponemos. Y además se llama Soviet rojo, es que qué puto asco das, tío. ¿Qué coño hicisteis tú y el Chus? Sabemos que tú eres él. Estáis manchando Asturias. Si de verdad fueras un Red Soviet asturiano, pondrías Asturias a mayúscula y E. ¿Sabes quién está manchando Asturias? Toda la gente que está permitiendo que la manchen, ¿sabes? ¿Eh? Todos esos progres, etcétera, nacionalistas que piden tanto progreso para esta tierra tan guapa y tan bella que era, ¿qué? De la que yo estoy enamorado, aunque no quiera. Y esos son los que la manchan, los que permiten que se hagan todas esas brutalidades con esta tierrina tan guapa, a la que todo el mundo le gusta. ¡Ay, la mi tierrina, qué guapa ye! Pero luego que es autopistes, que la destrocen, para ir con el coche hasta Llanes en 20 minutos en vez de en 3 cuartos de hora, gilipollas. Pues el progreso que tú tanto adores, y porque tanto trabajes y sudes, idiota. Y el progreso que va a destruir esa tierra que dices tanto amar. Y cuando esté toda amarilla y llena de mierda y la mierda del mar se vos meta a los pueblos, ya lloraréis, gilipollas. Tocote será la tumba del fascismo. Ahí está. Bueno, viva la mecafilia. Hoy esto es un programa... No acabé, tengo un muy mal día. Burócratas, vais a desaparecer. Os lo digo yo, os odio. Bien, hoy estamos haciendo aquí un especial Vela Rancia. Caballo, viva la República. Especial republicano, porque hoy es 14 de abril y nos sentimos republicanos. Yo anos, personalmente. Anos. Personalmente. Pero es que bien quedó esa palabra, ¿no? Anos, anos, como por donde nos dieron, ¿no? En esa época tan gloriosa. Personalmente, soy fan acérrimo de la CEDA y de Acción Católica. Para mí fue el mayor logro de la Segunda República y los mayores promotores de la libertad en este pueblo español. Yo estoy pensando en no sé si me lo permitirá Sábada, pero me quiero apuntar a la hermandad de, ¿cómo era? ¿De defensores de qué? De la libertad republicana. No, de Oviedo. Ah, la hermandad de defensores de Oviedo. Exacto. Red Soviet dice que es de JCA. KKK. Muy bien. Nos parece muy bien. Nada, izquierda recuperadora. Y nada, queremos desde aquí saludar a todos los usuarios del RPG Maker que nos están escuchando. Y ¿quiénes son esos? Bueno, dejémoslo ahí. Vale, son personas. Son personas. Y nada, que sabemos que os gusta la rancia y que hay gente por ahí escuchándonos, aunque no esté en el chat. Por eso que os digo que entréis a todos al chat y todas. Y nada, dice aquí Red Soviet queremos que nos insultéis. Que es de la hermandad de defensores del izquierdismo y la farlopa. Que cocaína para todos y que cocaína y revolución. Sí, pero por ahí por Asturias hay unas grandes pintadas que ponen mucha cocaína, poca diversión, un error, ¿no? Haciendo ahí, utilizando... Apología del hardline. No, del hardline no, de la coherencia. Y bueno, vamos a poner una canción de la gente que eran Puaj, que ahora se llaman La Mariachi Guerrilla. Que yo todavía no escuché nada de ellos, pero bueno, sabes pues qué sorpresa me traes. La primera que vas a escuchar. Pues allá vamos. tengo que decir que es un bonito hardcore ska. Bueno, chavales. Hoy, Velada Rancia es un programa profundamente comunista, republicano, católico y, ¿y te gustó, chaval? Hablemos del mineralismo. El mineralismo va a llegar. Bueno, quiero hablar de... Bueno, dicen por aquí el chat, no sé qué dicen, yo soy de la ETA en mis tiempos libres, pero por semana me tiran más la República y el Jamaro. Estaba muy bien. Yo cuando era joven se la chupé a Carrillo. ¿Y te gustó? Poner núcleo terco, ¿no? Pero núcleo tú, terco. ¿A ti qué te mola? ¿Que eres bise, que es algo así, chaval? O, bueno. Le mola la mecafilia o la gerontofilia. Ah, no. Sí, se la chupa a gente de 90 años. Claro. No, pero bueno, igual no tiene por qué ser una enfermedad, tío. Por cierto, que en el programa anterior se estaba haciendo apología indiscriminada de la CNT. Bueno, avisamos que traemos el libelo del Polmatic, de las barricadas deben ser retiradas. Aquí no se hace apología de la CNT, chaval. Simplemente se habla de ella. Y cuando hay cosas que no nos gustan, se critican. Y cuando hay cosas que son valorables y útiles, pues eso son. Y bueno, queremos hablar de... Principalmente quiero hablar de una discusión que tuve por Fotolog con una persona de sexo femenino que pertenece a la tribu urbana Skinhead. Y que decía que la que decía que por si ella perteneciendo a las hordas rojas exterminaría a todo libre pensador. No. Ah. Dice... Porque vaya... Dice, no, a mí me gusta ser skinhead y me gusta rodearme de skinheads porque creo que son personas muy bonitas y no sé qué, no sé cuántos. Y le dije yo, pero bueno, ahí yo solo rescataría pues las expresiones artísticas musicales, por ejemplo. Lo único que rescataría de dicha tribu urbana, ¿no? A ver, tenemos que decir al Travels que sí, que es el chaval de la CNT, el que hace el programa de la CNT y solo habla de la CNT. No es culpa nuestra, tío, la radio es libre y aquí la peña viene y hace lo que quiere en su hora, tío. Así que lo que sí podemos hacer es eso, pues meterle caña como otros días, ¿no? Y que se nos meta él en el chat y discutir y esas cosas. A ver, dice el Red Soviet que cuando se la chupó Carrillo sabía tabaco y que yo era su soldado, como buen siervo decía debía hacer lo que él decía y que en eso consiste el socialismo. Lo trae todo el manifiesto comunista. Sí, además trae específicamente chuparse la Carrillo es socialismo y punto. Yo lo tengo subrayado con fosforito y yo lo espero hacer antes de morirme o antes de que se muera Carrillo, más bien. Eso sí, antes de que se muera, sí, vale. No, que va, hombre, que va. No, yo por desgracia para él yo soy hetero, tío. ¿Qué quieres que te diga? Hétero y... Me encanta. Jóvenes también, ¿no? Porque ¿eh? Carrillo está un poco cascado ya. Igual sí, será como chupar Blandy Blue un poco, ¿no? Venga, valió, tío. Me la suda, vale, venga. Deja ya Carrillo, tío. Noticias. Chan. Bueno, voy a leer una cita que leí por ahí, que me hizo gracia. Saco, hijo de puta, ya no vas a trabajar más. Dejad de beber y conducir borrachos. Bueno, de eso hablaremos luego. Luego, una llamada. El tiempo más rancio. Nos hemos equivocado de bando en España. Habríamos hecho mejor apoyando a los republicanos. A nosotros. Ellos representan al pueblo. siempre se hubiera podido convertir a esos socialistas en buenos nacionalsocialistas. Istas, istas. Franco está rodeado de clérigos, reaccionarios, aristócratas y ricachones. Arios. En definitiva, gente que no tiene nada que ver con nosotros, los nacionalsocialistas. Adolf Hitler, abril de 1938. Enorme, enorme. Tremendo. Bueno, creo que era... así de... No, pero sí, yo cuando hay gente por ahí que dice ¿en qué se diferenciaban buenas papen, en qué se diferenciaban Hitler y Stalin? En nada. Y yo, bueno, pues sí. Joder, a ver, dicen que esa cita es falsa, pero es que me da igual. Es graciosa. Me mola mucho, joder. Estamos aquí estamos. Es falsa, es manipulada. Aquí estamos para echar mierda, no para decir aquí cosas verídicas, ¿vale? Que no, os quede muy claro. Eso también, tío. Aquí hacemos el ganso, pero también se habla en serio. Solo que, claro, la peña tiene que pillar el... Buenas otra vez, papén. La peña tiene que pillar el hilo, el tono de voz, cuando lo decimos en broma y cuando no. Ahí está lo complicado. Y por lo que tenemos tantos amigos. Y bueno, vamos a hacerle hoy también un pequeño homenaje a Abel Paz, Diego Camacho. Bueno, nada. Al típico del Sporting diría: Meca, yo no soy como el futbolista del Sporting, tío. Que se murió el 13 de abril, ayer, a las 4 de la tarde, con 87 años. Bueno, ya dijo el señor del programa de antes todo lo que había que decir: sí, historiador, el nacimiento, los libros, biógrafo, escribió, y demás. Y no nos podemos repetir porque no dejó aquí sus apuntes. Ha dejado buena... bueno, muchos libros y tal. Y nada, esta canción va para él, para Abel Paz, por grande. Y por cada uno que muera, que nazcan bastantes más. Aunque suene muy a los muertos de Cristo, pero bueno, esperemos que la gente abra los ojos de una puta vez. Esta gente realmente es la que recupera la verdadera memoria histórica, ¿no? Esos datos que están en el olvido y que... bueno, que viene bien recordar, ¿no? Porque para que la historia no la escriba nada más que los vencedores, los, como se suele decir, ¿no? Los vencedores escriben la historia, ¿no? Pues bueno, eso es... Nada, una canción que se llama La verdadera creyente, del Mantalano. Jimmy Muelles, para los amigos. Se llama Este vicioso cabaret, que entama con el protagonista tocando el piano y cantando. A San Pedro le he pedido una explicación. ¿Qué cojones hago yo subiendo por las escaleras del señor? Yo he sido llamado, yo he sido aceptado. Entre las frondosas nubes me espera el reino de Dios. Voy a disfrutar del descanso y la verdad. El sentido de la vida me lo van a revelar. Yo que en vida sufrí y mis golpes recibí, y siempre puse la otra mejilla por ti. Si mirando al sol espero no ver el final de mi sendero, y si te hago caso a ti, mi vida no sería para mí. Despertaré cuando me plazca y seré testigo de las mañanas y el frío del rocío. Mi único ángel de la guarda, me desharé de mis propiedades y ocuparé las de los demás. Y si me tiran al suelo me volveré a levantar. No me avergonzarán los besos, ni lloraré por el dinero, ni gritaré para que las rejas se caigan al suelo. Esta es la historia de una verdadera creyente, que nada y nada, que nada y nada contra corriente, que mira a sus demonios de frente y a la doctrina de la iglesia no se somete, no se somete, que es más fiel a su corazón que a los herederos de la Santa Inquisición, que prefiere más turbarse o pensar que confesarse o rezar. Si mirando al sol espero no ver el final de mi mi sendero. Y si te hago caso a ti, mi vida no sería para mí. Despertaré cuando me plazca y seré testigo de las mañanas y del frío del rocío. Mi único ángel de la guarda, me desharé de mis propiedades y ocuparé las de los demás. Y si me tiran al suelo, me volveré a levantar. No me avergonzarán los besos, ni lloraré por el dinero, ni gritaré para que las rejas se caigan al suelo. Peña, viene... Eña. Ay. Viene el rey a España. Viene el rey a Asturias. Y eso no se puede tolerar. Este jueves 16, el rey de España va a venir a Asturias a inaugurar la tercera fase de las obras de ampliación de la clínica Fernández Vega. ¿Qué me estás contando, tío? Desde el ensame República Asturiana, consideramos esto... Ah, era... como una humillación al pueblo asturiano, porque en Asturias no pinta nada ni un rey ni una clínica privada donde faise servicios de baldre, importantes descuentos a miembros de la Guardia Civil y cures. ¿Y cures o curas? Curen a los cures. Ah, vale. Poro, convocamos este miércoles día 15 una concentración de refuga a la visita del rey Nubier, una plaza escandalera a las 17:30 horas. Esto lo leo rápido porque no me interesa. También convocase otra... Da igual. Por esa regla de tres deberían de estar todos los españoles indignados, ¿no? Yo quiero que venga... Yo quiero que venga Felipe, que es nuestro príncipe. Yo quiero que venga Jiménez Los Santos a inaugurar... El príncipe es nuestro príncipe. Un puticlub en Oreña o algo así. Sí, se llama... ¿Cómo se llama? La Barraca. Ahí se hubo rumores en que Poli Díaz, cuando estuvo peleando en Noreña, andaba vendiendo el radiocasé del coche y que se, para irse de putas ahí precisamente. Y luego ya empezó a hacer pornografía y... ¿Quién no? Poli Díaz. Pero el Poli Díaz ese que era actor porno también, ¿no? Era boxeador. Era, ahora hay un desgraciado, me parece a mí. Bueno, anda. ¿Qué iba a decir yo? Ah, sí. ¿Algo ibas a decir? Dice Red Soviet. Bueno, quiero... ¿Qué quieres? Transcribir lo que dicen. Transcribe. Yo no... Vivan Cándido y Morralla y el generalísimo Gerard, futuros emperadores de Asturias. Ahí no te pases, ¿eh? Soviet rojo de los cuyons, ¿eh? Que el pueblo se desloca. Yo soy heredero primero de Pelayo, chaval. ¿Eh? ¿Quieres que te recuerde el nombre? ¿Cómo era, tío? Ah, Bordumbófor, Austrevigesilio, MacIver, MacAllister, MacAndrius, Junior III de Asturias, heredero primero de Pelayo. Así que mira, a ver, chaval. Y bueno, de mientras... Y vamos preparando... y sobrín lejano de Belarmino Tomás. Mientras vamos preparando algo para leer y tal, porque hoy no hicimos nada ni preparamos... Bueno, sí, algo sí, poca cosa. Sí, nada, un par de poemillas que tengo por ahí y poco más, tío. Pues bueno... Estoy muy loco. Vamos por a poner... de los burócratas y las oficinistas de las empresas de aviación. Casi me matan. Pero aquí estoy. Vamos a poner ahí... ¿Qué decías, hijo de puta? Un tema de Ictus. Ictus. Ese grupo que se fue a Bielorrusia y tuvo un accidente. Ictus. Con la furgoneta. Ictus. Y el batería anda ahí paralítico. Calla, quedó jodido. Sí, tío. Bueno, creo que se está recuperando, ¿eh? No lo sé. Pero quedó, o sea, ¿quedó para siempre o está en rehabilitación? Está rehabilitándose, tío. Ah, pues que tenga suerte el chaval y que tire para adelante, tío. Todo nuestro apoyo desde aquí. Me juto. Va por ti. Oh, las barricadas deben ser retiradas. El fascismo de Moscú en España, 1937. Un texto íntegro de Paul Matic, dedicado a Mateo Morral, con todo el cariño de Velada Rancia. Bueno, pues empieza, chaval. El 7 de mayo de 1937, la CNT FAI de Barcelona emitía la siguiente orden: las barricadas deben ser retiradas. Las horas de crisis han pasado. Hay que restablecer la calma. Pero están circulando rumores por la ciudad que contradicen los informes de una vuelta a la normalidad como la que ahora estamos ordenando. Las barricadas están contribuyendo a esa confusión. Ya no necesitamos las barricadas ahora que la lucha ha acabado. Las barricadas no tienen objeto ahora, y la continuación de su existencia puede dar la impresión de que deseamos volver al anterior estado de cosas, y eso no es verdad. Camaradas, cooperemos en el total restablecimiento de la vida civil normal. Todo lo que la impide volver a la normalidad, cerdo, debe desaparecer. Y entonces comenzó la vida normal, es decir, el terror de los fascistas de Moscú, el asesinato y el apresamiento de los obreros revolucionarios, el desarme de las fuerzas revolucionarias, el silenciamiento de sus periódicos, emisoras, la eliminación de todos los puestos que habían alcanzado con anterioridad. La contrarrevolución triunfaba en Cataluña, donde, como aseguraban a menudo los líderes anarquistas y del POM, se avanzaba hacia el socialismo. Las fuerzas contrarrevolucionarias del Frente Popular fueron bien acogidas por los líderes anarquistas. Las víctimas aclamaban a sus verdugos. Ese era un gran error, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué queremos líderes? ¿Es coherente tener líderes siendo anarquista? Cuando hubo un intento de hallar una solución y restablecer el orden en Barcelona, leímos un boletín de la CNT. La CNT y la FAI fueron las primeras en ofrecer su colaboración. Fueron las primeras en pedir el alto el fuego e intentar la pacificación de Barcelona. Cuando el gobierno central asumió el orden público, la CNT estuvo entre las primeras organizaciones que pusieron a disposición de los representantes del orden público todas las fuerzas bajo su control. ¿Qué es el orden público? La policía republicana. Cuando el gobierno central decidió enviar fuerzas armadas a Barcelona con el fin de controlar las fuerzas políticas que no obedecían a las autoridades públicas, la CNT fue una vez más la única en ordenar a todos los distritos facilitar el paso de aquellas fuerzas para que pudieran llegar a Barcelona y restablecer el orden. O sea que aquí nos encontramos el papel contrarrevolucionario que jugó la CNT en el año 1937 para Mateo Morral. ¿Tienes alguna cancioncilla preparada? Vamos a poner una canción. Ah, que me quedo sin mechero, tío. Y luego comentamos el tema del que habla la canción, después de este tema. Y la canción se llama Trabajo, Playa y Muerte. O Treball, Playa, Mort. Y el grupo se llama Antiplayas, ¿no? Antiplayax. Bueno. Y habla un poco de lo que viene siendo que él huye del trabajo mientras hay gente en la playa muriendo de asco. Pero sabes, eso es una consecuencia de lo que va a ser Asturias en no tardando mucho tiempo, que la gente que se va a quedar aquí luchando por ese futuro de progreso nacionalista asturiano, por poner un ejemplo, pues van a acabar siendo como ese individuo, siendo los siervos de la gente que venga aquí a hacer turisteo, que es el objetivo que tienen para Asturias, ¿no? Convertirlo en un embrión turístico más y esas cosas. Y nada. Ah, bueno, espera, voy a leer aquí un texto del señor Vargas Llosa, colaborador de este programa, y el cual nos tiene que proporcionar la afamada maqueta de Alpargata para que la pongamos y difamemos sobre ella. Oye, tío. No sé si llegará hoy o cuándo llegará. No, yo no creo. Dice: el 14 de abril huele a mierda y traición. On. Como el 14 de abril de todos estos años desde la muerte de Pachu, las calles se llenarán de ridículos pasacalles llenos... joder, qué redundante eres, Vargas Llosa. Llenos de nuevos y viejos recuperadores que, lanzando su anzuelo, intentarán atraer carne fresca a sus filas de nuevos y viejos partiduchos que llevarán a las masas a una lucha apática, heterogénea. Apática y sin sentido en muchos casos. Que aboga desde las urnas de esta democracia hacer creer a sus militantes que algún día volverá el terror rojo, si se llega a un acuerdo con el poder. Aquí tenemos a los mismos sinvergüenzas que aparecen todos los años por los homenajes a Aída de la Fuente tras haberla matado, que reivindican la revolución del 34 tras haberla traicionado, que fueron vendiendo al proletariado que les dio sus ojos en estos últimos 30 años, desde los pactos de la Moncloa del 77, pasando por la reconversión industrial en los 80, hasta las prejubilaciones de nuestros días, convirtiendo en mierda todo lo que tocaban. ¿La gente es idiota o qué le pasa? ¿Tan muerta está la memoria? Por la anarquía, la autogestión, una sociedad justa e igualitaria, sin trabas, sin líderes, sin traidores ni traicionados. Dejémonos de hacer el mono, señores izquierdistas. El mono no. Hacen... lo que hacen es lo que les interesa. Recuperar y llevar a su terreno las movidas para sacar perras. Y alimentar su prestigio político. Y bueno, es que estamos cansados de decir que forman parte del sistema. O sea, ellos hacen el mismo trabajo que hace el PP o el PSOE. No, tío, que con lo bien que queda ir a los festivalillos ahí fumando porros, sí, y con una bandera de la República. Súper radical. Ah, ya va la republicana. A mí me hizo gracia si te das cuenta, en el festival este que hubo en Jagreusuena, en Villa, había una gente, entre ellos nosotros, intentando quemar esa bandera republicana que estaba llena de calimocho y no encendía. Y luego un tipo que estaba allí con un puesto de con el libro de Fidel Castro llegó y se puso a quemarlo también para quedar de guay, pero luego cogió y se puso a quemar la Asturina. Y eso a mí es lo que más gracia me hizo, ¿no? Porque debía de pensar que debíamos ser nacionalistas o algo así. Y este tipo está muy confundido, amigo. No sé, yo, oye, yo quemo las banderas porque no me gusten, tío. No, sencillamente, porque creo que una bandera no dice nada del pensamiento, ni de la actitud, ni de la persona de nadie. O sea, una bandera es un trapo y además están todos llenos de sangre, de brutalidades, de todo tipo de fenestraciones que podáis imaginar. Solo por los intereses de los cuatro cerdos que se inventaron esa patria y poco más. Bueno, sería largo y largo y largo, pero bueno, aquí tenemos al señor Punano con ansias de poner música. Deja de cliquear ya, que me estás rayando, tío, y estoy hablando ya por hablar. Bueno, va, que vamos a poner la canción esta de Treval, Playa Mort. Ah, todavía no la pusimos. No la habíamos puesto antes. Abierta a los inventores de la felicidad, por Pedro García Olivo. A los funcionarios indignantes y acabados, y particularmente el profesorado más que mezquino y en todo caso irrelevante. Porque sé que no estáis preparados para soportar a Helio Gábalo, porque sé que os falta la fragilidad necesaria para entenderlo, os lo voy a presentar, os lo voy a arrojar, como se arroja un cuchillo ávido de resistencia. Os conviene protegeros de su legado, ignorarlo, olvidarlo, incomprenderlo. Si en algo apreciáis vuestro lamentable bienestar, vuestro sucio disfrute. Os conviene pasar esta página como si no pasara nada y leer otros textos para enterrar mi palabra entre otras palabras, para sepultar mi discurso entre otros discursos. Pero, aunque solo sea por un momento, os voy a obligar a escucharme. Aunque solo sea por un segundo, no vais a tener más remedio que temblar, o reír, o disimular, o fingir, o actuar ante la encarnación desmesurada de la anarquía amenazante. Elio Gábalo, el anarquista coronado que Artaud soñó para estremecernos y agredirnos y agrediros. Joder, estremeceros y agrediros, para guardaros las distancias y ponerse a salvo de vuestra imbecilidad. Como emperador, Elio Gábalo se comportaba como un niño y un libertario irrespetuoso. En la primera reunión, un poco solemne, les pregunta brutalmente a los grandes del Estado, a los nobles, a los senadores en disponibilidad, a los legisladores de todo tipo, si también ellos han conocido la pederastia en su juventud, si han practicado la sodomía, el vampirismo, el sucubato, la fornicación con animales, y lo hace en los términos más crudos. Desde aquí vemos a Elio Gábalo, maquillado, escoltado por sus queridos y sus mujeres, pasando en medio de los vejestorios, les palmotea el vientre y les pregunta si también ellos se han hecho encular en su juventud. Y estos, pálidos de vergüenza, agachan la cabeza bajo el ultraje, ahogando su humillación. Mejor aún, simula en público y con gestos el acto de la fornicación. En esto hay más que una simple niñería, por supuesto. Está el deseo de manifestar con violencia su individualidad y su gusto por las cosas primordiales, la naturaleza tal cual es. Por otra parte, es fácil culpar a la locura y a la juventud por todo aquello que, en el caso de Elio Gábalo, no es más que el rebajamiento sistemático de un orden, y responde a un deseo de desmoralización concertada. En Elio Gábalo veo no a un loco, sino a un insurrecto. Su insurrección es progresiva y sutil, y primero la ejerce contra sí mismo. Como en velada rancia. Cuando Elio Gábalo se viste de prostituta y se vende por 40 céntimos en las puertas de las iglesias cristianas y de los templos de los dioses romanos, no persigue solo la satisfacción de un vicio, sino que humilla la figura del monarca romano y atenta contra el principio mismo de la monarquía. Continúa además su empresa de degradación de los valores, de monstruosa desorganización moral, eligiendo a sus ministros por la enormidad de su verga. Esto no le impide en absoluto aprovecharse él mismo de ese desorden, de ese relajamiento desvergonzado de las costumbres, de hacer un hábito de la obscenidad y de mostrar obstinadamente y como un obseso y un maníaco aquello que por lo general se mantiene oculto. Había proyectado, en fin, dice el historiador Lampridio, establecer en cada ciudad, en calidad de prefectos, a gente cuyo oficio sería corromper a la juventud. ¿Perfectos o prefectos? Prefectos, mierda. Roma habría tenido 14, y lo habría hecho si hubiera vivido más tiempo, decidido como estaba a enaltecer lo más abyecto y hacer honorables a los hombres de las profesiones más bajas. Transformado el trono romano en un tablado, Elio Gábalo introduce al mismo tiempo en el trono de Roma el teatro, y por medio del teatro la poesía. Su pasión por el teatro y la poesía en libertad se manifiesta especialmente en ocasión de su primer casamiento. A su lado, y durante todo el tiempo que duró el rito romano, colocó a una decena de energúmenos borrachos que no dejaban de gritar: ¡Perfora! ¡Introduce! Ante el gran escándalo de los cronistas de la época, que omiten describirnos las reacciones de su novia. Un extraño ritmo interviene en la crueldad de Elio Gábalo. Este iniciado todo lo hace con arte y en forma doble. Quiero decir, en dos planos. Cada uno de sus gestos tiene dos filos. Orden, desorden, unidad, multiplicidad, poesía, disonancia, grandeza, puerilidad, generosidad, crueldad. Desde lo alto de las torres erigidas de Pando en su templo, al dios Pítico, arroja trigo y miembros de hombres. Nutre a un pueblo castrado. Indudablemente, no hay tiorbas, ni tubas, ni orquestas de asesores en medio de las castraciones que impone. Desde lo alto de las torres se arrojan bolsas de sexos con la más cruel abundancia en el día de las fiestas del dios Pitio. Da al pueblo todo lo que le interesa, pan y circo. Incluso cuando alimenta al pueblo, lo alimenta con lirismo. Le suministra ese fermento de exaltación que está en la base de toda verdadera magnificencia. Y su tiranía sanguinaria, que jamás se equivocó de objeto, nunca afectó ni atacó al pueblo. Todos aquellos a quienes Elio Gábalo envía galeras, castra o flagela, los extrae de entre los aristócratas, los nobles, los pederastas de su corte personal, los parásitos de palacio. Un tipo muy entrañable. Un poco sanguinario, pero bueno. Hay que leer más sobre este tipo, ¿eh? Sí, sí. Me parece curioso esto. Tú sigue. Se ensaña... ¿O cansaste? No. Se ensaña sistemáticamente, ya lo he dicho, en la perversión y la destrucción de todo valor y de todo orden. Pero lo que es admirable y prueba la decadencia irremediable del mundo latino es ver cómo, durante más de 4 años consecutivos y a la vista de todo el mundo, pudo continuar este trabajo de destrucción sistemática sin que nadie protestara. Y su caída no va más allá de una simple revolución palaciega. Al poco tiempo de llegar a Roma, Heliogábalo echa a los hombres del Senado y pone mujeres en su lugar. Nombra... Vaya grande. Nombra a un bailarín a la cabeza de su guardia pretoriana. Pero bueno. Y sitúa en puestos de alta responsabilidad a un muletero, a un vagabundo, a un cocinero y a un cerrajero. Trastorna el poder establecido, las ideas recibidas, las nociones comunes de las cosas. Realiza una anarquía minuciosa y muy arriesgada, puesto que se descubre a la vista de todos. Se juega la piel, para decirlo en pocas palabras, y esto es cosa de un anarquista valeroso. Si Heliogábalo pasa de mujer en mujer como pasa de cochero en cochero, también pasa de piedra en piedra, de vestido en vestido, de fiesta en fiesta y de adorno en adorno. A través del color y el sentido de las piedras, de la forma de los vestidos, del orden de las fiestas, de las joyas que se incrustan en su misma piel, su espíritu realiza extraños viajes. Es aquí donde se le ve palidecer, donde se le ve temblar en busca de un brillo, de una aspereza a la que aferrarse ante la horrorosa fuga de todo. Es aquí donde se manifiesta una especie de anarquía superior, en la que arde su profunda inquietud, y corre de piedra en piedra, de brillo en brillo, de forma en forma, de fuego en fuego, como si corriera de alma en alma, en una misteriosa odisea interior que nadie ha vuelto a emprender después de él. Si todavía fueseis capaces del menor movimiento creativo, os reconoceríais en posición de anarquistas coronados. No como una opción, sino como una fatalidad, se ha presentado siempre la anarquía ante el creador. Y como Heliogábalos desplazados, abandonaríais el espectáculo amañado de la lucha política moderna para convertir el aula o el cargo en el teatro inquietante de vuestra propia disgregación. Pero no se puede esperar como, tanto de quienes inventaron la felicidad para excusarse del pensamiento y para no arriesgarse a crear, se entregan cada día a la lógica indoblegada de la repetición. Porque nada cabe esperar ya de vosotros. No imagináis hasta qué punto el mérito de mi escritura se alimenta de vuestra incapacidad para comprenderla. Qué grande, chaval. Sí, un grande. Puedo concluir hoy esta página con el ánimo templado de quien se sabe inútil, gratuito, intempestivo. Un consejo como despedida: más vale que retornéis al estrépito vacío de vuestras ocupaciones cotidianas y busquéis el alivio de esa literatura claudicante que se os administra expresamente para cerraros los ojos como se trepana un cráneo. Pedro Martín Olivo. Un tipo del que creo que leímos ya algunos cuantos textos aquí, que siempre tiene unos textos buenísimos. Y bueno, como pudisteis comprobar, este es brutal. Y bueno, vamos con... Y creo que los profesores tienen mucho que aprender. De él, sí. De Heliogábalo o de él. No. En verdad, todos tendremos que aprender de todos. Pero bueno, hoy tenemos la educación elitista que tenemos y vamos a poner un temilla, ¿no? Un tema de otra persona que rompe la moral, como Heliogábalo. Se llama Jesús Existe. Urbanita. Y esta canción se llama Urbanita. A Jesús Existe le gustan los coches cuando chocan en la carretera. ¿Por qué? Porque rompen la fragilidad del orden. Sí, rompen la rutina habitual de ese proceso tan cotidiano, ¿no? De ir y volver a trabajar en un coche como si fuese en un rail de Scalestri. Y rompen eso, ¿no? La rutina de todo, tío. Jesús Existe. Yo me acuerdo, hace mogollón, ¿quién me lo contó? Que en Oviedo se encontraron un coche ardiendo con una pintada en el suelo que ponía "me aburro". Pues ese tipo es tan entrañable como ver a dos coches estrellarse. Lo siento por la gente que va adentro, pero todos sabemos que conducir hoy en día es un riesgo de muerte constante. Así que vamos a poner el tema Urbanita. Ita. Ita. Cuidado, salte la ventana, pues. La he encendido ahí, la vela. Sí, la he encendido ahí. Malo de prisa, malo de prisa, sí. Edificio, no, por la ventana. Bien, listo. Joder. Antes se acabe la materia, antes sucederá el cambio. Malo de prisa, sí. Urbanita en el filo de la noche, atardecer de mil ojos de neones, luces artificiales sustituyen corazones, pensamientos de máquinas en mentes de hombres. En Madrid centro no hay perros vagabundos, solo en el extrarradio personas se lanzan desde azoteas gritando, y ya nadie hace ninguna acción que no sirva para conseguir dinero. Por ejemplo, algo como esto solo sirve para mirar a los ojos al espíritu etéreo. Sí, urbanita en el filo de la noche, desfile ordenado de coches. Me encanta cuando han chocado, no entiendo por qué salen cabreados. Producen un cortocircuito circuito cómico del circuito programado. Es una maravilla. Personas en autobuses montados mirando por la ventanilla. Tan inocentes, evitando pensar en problemas que no pueden cogerles. Tan inocentes, cumpliendo protocolos para mantener sus niveles. Tan inocentes en el trabajo, siempre hablando mal del que no está presente. Tan inocentes, sí. Tan inocentes, sí. Sin color proyectando tonos amarillentos. Ventanas con luces de amarillo eléctrico. Paisaje de ladrillo y metal. Estallido de la vorágine artificial. Lágrimas, deslizamiento en la cuchilla afilada. Melodía arrítmica de mecanismos. Autopistas, culminación plomiza. Fusión difuminada de la noche con el día. Evolución de fotografía. Farolas con luz de mentira. Sin destellos, sin estrellas, huellas, sin reflejos, sin estela. Sombras proyectando personas. Soy un negro. Fui esclavo bajo la dominación del César. Edifiqué las pirámides, los castillos y los rascacielos. Soy negro como una noche sin luna. Mi sangre fertilizó las llanuras de la egoísta Europa. Me fatigué las plantaciones, las fábricas de los colonos y de los yanquis. Soy un negro que siempre se acordará de sus innumerables condenas, cadenas. Sufrí en el Congo, en Mozambique, en Angola. Las balas del colonialismo y del imperialismo fracturaron mi cráneo y desgarraron mi corazón. Soy el proletario caído delante de su tugurio en Santo Domingo, en Argelia y en Vietnam. Soy un negro orgulloso que levanta sus puños contra toda opresión. No canto más, grito. Cuando los niños mueren de hambre, no quiero saber si es bella la luna. Si la flor tiene un exquisito perfume, no canto más, lanzo gritos rebeldes. Conan Kouname. Mateo Morral dice: vosotros los perfectos tenéis un problema, solo veis la paja en el ojo ajeno y olvidáis la viga que tenéis en el propio. Nosotros decimos: no somos perfectos. Papén tiene una viga pero en el culo. Nosotros somos escoria, básicamente. Yo no veo ni pajas ni tengo vigas. Yo incluso y compro... mucho menos soy perfecto. De hecho, tengo una pila de imperfecciones. Si quieres que te empiece a hacer una cuenta, amigo... Uf, y fallas teóricas y mucho que aprender y mucho que me expliquen, etcétera, ¿sabes? El caso yo no dejar de aprender nunca en la puta vida, joder. Yo incluso soy tan incoherente que compro mi ropa en Pull&Bear. Bebo Coca-Cola a veces. Y yo... ¿qué más? De hecho, la radio es la única bebida que tiene que me gusta. No sé, ya son los únicos errores que tenemos, básicamente. Se ha acabado todo. No, y joder, es que... joder. ¿Qué nombre? Que somos aquí imperfectos, somos asquerosos, somos rancios. Aquí nadie habla de la perfección. Es que la perfección sobra aquí, ahora mismo. Estamos hablando de otros temas. La perfección no existe. Y si existiese, pues ¿para qué vamos a vivir si el mundo fuese sería perfecto? Aburrida, ¿no? Es que la perfección... Y si existiese, pues la habría que abolir, como decía Bakunin con Dios, ¿sabes? Es algo así. Solo existe una cosa perfecta en el mundo. Y esa cosa perfecta es la Confederación Nacional del Trabajador. Esa organización magna que... no sé, bueno, vamos a poner un tema que se llama El Mundo Apesta, de Folia Trois. Y con el que quiero invitar a todo el mundo a que venga a la casica de Móstoles. ¿Por qué? Porque sí, porque todo el mundo que venga todo el mundo. Queremos que venga todo el mundo a la casica. Y que no sé, para necesito yo no estoy, tío. Y si estoy, paso de ir porque tengo... No, es una ironía, estoy ironizando. Ah, vale. Sobre un tema. Sí, pues aquí estamos hablando de otras cosas, no de tus cosas personales, habla por el chat. ¿Vale? Viva la CNT. Decimos no, vamos a poner un temilla. El mundo... Vamos a poner un temilla, que ya nos estamos yendo de la ola. El mundo apesta porque se basa en una resta, lo que puedo consumir menos lo que me cuesta, rentabilidad funesta. Pues eso. No te escuché, pero bueno. El mundo apesta porque se basa en una resta, lo que puedo conseguir menos lo que me cuesta, rentabilidad funesta, el beneficio que os lleva al precipicio, apenas hay resquicios para la vida, esta ha sido reducida a tu oficio, maleficio es lo que se produce de dulce quien conduce este carro sin luces, te das de bruces con la economía de un mercado caducado, injusto, irresponsable y malcriado, vernos obligados a vender nuestro tiempo en un trabajo asalariado es violencia, no me pidáis paciencia que no machaco mi conciencia, pero tampoco dejo de ver a mi alrededor la decadencia. Vida no es supervivencia, te hablo de entreno, de desarrollo, de cualidades que nos cuadricula la mente, las escuelas y facultades. Habrá vida antes de la muerte, todos pagando mensualidades, las facturas o la tortura más corriente en las ciudades. La del palo que en la punta lleva atada una zanahoria, esa es nuestra historia, caminando en círculos como una noria, siempre pensando en comprar algún nuevo objeto que nos deje definitivamente a gusto por completo, pero si buscas en el sitio equivocado, nunca encuentras nada. La felicidad no puede ser en empaquetada, ni vendida, ni comprada, que con pasta se duerme más tranquilo, pero sin equilibrio no te servirá de nada. Pasa el tiempo, las semanas son iguales, la rutina es tan cansina que deja en coma nuestros proyectos personales, se nos olvida lo que queremos y no nos cansamos, parecemos memos, si se nos niega el timón, ¿por qué seguimos a los remos? Maldita inercia, joder, maldigo a todo el que comercia con el tiempo ajeno y vender a su madre si se tercia por tener el monedero lleno, y que despreciar el sentimiento porque no es rentable no demuestra inteligencia. Las grúas plagan el país, vampiros con traje, se quedan con la caja en este largometraje. Yo propongo subversión, tesón, coraje, propongo mental reciclaje, propongo ponerse las pilas para petar este putrido paraje que no admite bricolaje, propongo espíritu salvaje, con esmero preparamos los martillos para romper el engranaje que a través de los bolsillos logra total vasallaje. La vida de rodillas postrada ante un imbécil que echa cuentas y no sabe nada. No sabe nada, no. No, qué va, no sabe nada, no. No, qué va, Ahora el señor MacGyver McAllister les va a leer. Vaya, ahora que iba a hacer un pitín. Venga, un extracto de un libro. De un libro, sí. Habla sobre nuestro gran amigo Goebbels. Se ha pensado en una especie de Ministerio de Educación Popular en el que se programarán películas y espacios radiofónicos y se crearán nuevas instituciones educativas, artísticas, culturales y propagandísticas. Es un gran proyecto que aún no se ha llevado a la práctica en ninguna parte del mundo. Empiezo ahora mismo a elaborar las bases de ese nuevo ministerio, del Palacio Imperial a la Cancillería del Reich. El único ministerio inventado en esa sociedad pensada por los nazis es el dirigido por nuestro hombre, Ministerio del Reich para Educación Popular y Propaganda. Goebbels será el primer multimedia man, caracterizado por su fabricación de slogans, de mentiras, de metamentiras y por su visión de la importancia de la radio, medio que, entre otras cosas, financia el citado ministerio mediante el impuesto por su uso y disfrute, además de ser el único, atención, que revierte dinero en el Ministerio de Hacienda, es decir, que es el único rentable. La leyenda de G, le vamos a llamar, toca todos los campos, por lo que no resulta desacertado calificarlo de multimedia o politóxico. Esa misma leyenda es la que, por ejemplo, le atribuye un manejo preciso de la información tóxica e intoxicada, o incluso de la pornografía como elemento subversivo. Se las ingenió, dicen, para hacer llegar a los soldados franceses de la línea Maginot fotos y cuentos psicalípticos con los que pretendía poner más nerviosos a los de por sí aburridos e inactivos soldados del frente. Mediocre escritor de novelas, Michael, y de alguna obra de teatro, llegó en 1924 a estrenar El emigrante, interpretada por la así llamada Compañía de Teatro Experimental Nacional Socialista. Y obsesionado por el cine, G tuvo una vivencia impactante al acceder a lo que realmente le enrollaba: los mecanismos internos. El año 1929, y por esas extrañas alianzas que la política genera, G tendrá estrecha relación con Alfred Hagenberg, que, además de ser el líder del residual Partido Popular Nacional Alemán, era lo que hoy llamaríamos un magnate mediático, propietario de una agencia informativa, una editorial, varios periódicos y, sobre todo, propietario de la UFA, el principal consorcio cinematográfico alemán. Tal relación con Hagenberg, yo lo digo así porque no sé cómo se dice, pero me suena bien, permitió a nuestro hombre empaparse de cine y de todo lo que lo rodeaba. Basta quedar completamente rendido a la fuerza del medio. En su etapa como ministro, crea el Banco del Crédito para la industria cinematográfica, financiando las películas interesantes para el Reich. Crea el Anillo Cinematográfico Alemán, el equivalente teutón al Oscar americano. Crea un Star System, como solo Estados Unidos tenía por esas épocas, elevando a los artistas teatrales y cinematográficos a la élite, a las posiciones de verdadero privilegio del Tercer Reich. En sus tres domicilios tenía un proyector donde visionaba copias de películas extranjeras conseguidas a través de países neutrales. Como propaganda, a partir del inicio de la guerra se producirán cientos de películas antisemitas. En dos de ellas se reflejan las dos caras del monstruo. Se trata del judío eterno y judío dulce. La paternidad de la primera se debe atribuir, a pesar de estar dirigida oficialmente por Fritz Hitler, a Hitler, quien hizo personalmente cortes, añadidos y cambios. En 13 meses la película sufrió 12 montajes. Resultaba tan escabrosa, provocó no pocos desmayos literales entre los espectadores, que fue un fracaso. El arranque de la película es ya puro exceso. Una voz en off va ilustrando imágenes donde aparecen ratas, para acabar comparándolas con los judíos. Tosco y brutal, Hitler siempre iba al bulto. Recuérdense las filmaciones que mandó rodar tras el juicio parodia que condenó a los oficiales implicados en el atentado en su contra. Filmó la agonía y muerte de los primeros condenados ahorcados con alambre en los sótanos de las prisiones de Plötzensee. Su propósito, exhibir filmaciones en círculos escogidos para estimular la moral. El primer pase fue en la escuela de oficiales de Potsdam. Fue tal la reacción de protesta que Hitler se la envainó y nunca más se visionó el macabro documento. Uf. Por su parte, Justus, judío dulce, es obra directa de Goebbels, melodrama histórico rodado en 1941, en el que se utilizaron sin rubor alguno como extras a los judíos confinados en los guetos, más sutil y sibilino. Logró un éxito arrasador. El argumento: un perverso judío seduce jovencitas allá por el siglo XVIII y, claro, acaba siendo colgado. El fin tenía otro valor añadido y era el estar protagonizado por Cristina Soderbom, una especie de coyuntural Mae West teutona en el invierno, en el invento de la cual dicen que G tuvo bastante que ver. Ya en el ministerio, con miles de millones de marcos para gastar, como antes, con mucho menos presupuesto, Goebbels tendrá una visión futurista y perversa de la información interesada. Define al buen propagandista como aquel que sepa captar los misteriosos vaivenes del alma del pueblo y que debe lograr que el pueblo empiece a pensar y reaccionar de un modo uniforme, poniéndose a disposición del gobierno con su mejor ánimo. Su labor será mezcla de política, propaganda y arte. Y bueno, ahora va una canción para nuestro amigo Mateo Morral, que se llama... Bueno, es una canción típica ya de este espacio radiofónico. Ónico. Y bueno, otra de los Ugly Bastards, que se llama Orgullo Obrero, Orgullo Cero. No trabajes, roba todo su dinero. Y nada, va para ti, Mateo Morral. Viva el Orgullo Obrero y viva la CNT. CNT, compañero, no trabajes. Coño de tu abuela, dignifica mamón con acento en la M, para joderle. Ganarás el pan con el sudor de tu frente, con el sudor de tu polla lo voy a ganar. Cuando llega la práctica, el escaparate se desmonta. Hola. Noticias de Velada Rancia. Desestiman el recurso para la libertad de Enric Durà. De esta forma, el magistrado ratifica su decisión de encarcelar preventivamente al activista catalán. Desde la prisión, Enric Durà dio a conocer una carta pública. Desde la prisión... Bueno, vale, sí. Vale, venga, va. Venga, va aquí. Una carta pública en la que afirma que los bancos se atreven a calificar mi acción como grave, cuando es su creación de dinero sin base real y su alocada especulación financiera la que ha supuesto, 1. Que haya necesitado préstamos con dinero público por una cantidad de 100.000 veces más grande que la que se me reclama. 2. Que como producto de este sistema financiero, los últimos años hayan sido los de mayor destrucción de ecosistemas y mayor agotamiento de recursos fósiles y minerales. Una destrucción creciente a la que nos condena un sistema que necesita crecer para funcionar, expoliar la naturaleza cada vez más para mantenerse. 3. Que el paro haya llegado al 17% de la población y continúa subiendo. 4. Que millones de personas están perdiendo propiedades y cerrando negocios al no poder afrontar sus deudas, quedando condenadas a la morosidad de por vida. Durá finaliza enfatizando que lo que he hecho yo junto con los miles de personas y grupos que hemos colaborado en las publicaciones Crisis del 17S y Podemos Vivir Sin Capitalismo de este 17M ha sido generar el debate social necesario sobre el modelo de sociedad que queremos, en un modelo de crisis estructural que es la mejor oportunidad que tenemos para cambiar el rumbo antes de que sea demasiado tarde. Un incendio acaba con el antiguo CSO El Nido. Los ataques de la extrema derecha continúan ante la pasividad de las autoridades que hoy han autorizado marchas de dos organizaciones de ultraderecha en Guadalajara. Bueno, eso paso de leer todo, que eso, bueno, que han quemado el nido. A ver, que esos perros. Yo quería decir que nos acordemos del Día de la República y lo y otro y tal y cual, esa manifa que tienen el 17, y no nos acordamos de la peña esta de los 35. Que es, la peña de los 35 y tal, que además hay peña de aquí de la radio en ese tema, y tendría que ser muchísimo más prioritario que hablar de la República, aunque bueno, para hablar como hablamos de ella, bueno, de todas maneras mañana puede que se haga el programa que no se hizo la semana pasada, el de terapia rancia, que parece que somos unos rancios y unos vagos, y nada, mañana habrá que recordarlo a primera hora, porque ahora igual hay un poco tarde para que la peña no lo escuche. Bueno, así van a estar que, las personas que, no sé, hay bastante gente en el chat. Pero igual hay gente lesondes, tío. Mira. Hay una manifa el día 18 por la peña de los 35 y luego a las 6 de la tarde hay 6 y 4 en el chat. Bueno, ¿qué más da la audiencia? Bueno, importa en cierta medida. Bueno, vale, eso sería un buen debate. ¿Por qué nos importa o no nos importa la audiencia? Eso, es el 18 de este mes, el sábado a las 6, y luego a las 8 habrá el concierto de Radio Cuca en la Calleja La Ciega, a las 10 de la noche, a las 8, con Fogonators, donde toca el tipo indeseable este, Jesus Distortion, y no me acuerdo del otro grupo, y me están llamando al teléfono, así que sigue tú, Josu. A ver, un apoyo para la Peña 35. Fogonators. El concierto era de Fogonators, que era Peña de Distorsión, Odio Visceral, no sé si tocan los 88 Hijos de Puta, grupo de versiones almizcleras, no tengo ni idea. Y tampoco sé todavía si toca el Punano, que es un servidor, y no he hablado todavía con el señor que monta el concierto, o sea que lo desconozco ese dato. Vamos a poner Círculos de Cera, que es un tema clásico del Corazón del Sapo, y es donde están caminando Papen, Stalin y Mateo Morral en el chat, en Círculos de Cera, repitiendo mil veces las mismas sandeces. Y la manifa parte, como siempre, desde la Renfe, claro, que si decimos que hay una manifa y no decimos dónde es, pues vaya gracia. Bueno, es una procesión. Bueno, sandeces algunas más que otras. Desde este programa queremos recuperar el carácter subversivo y violento de las manifestaciones y no las procesiones que se hacen hoy en día. No, últimamente hay una tendencia detrás del rabo de la izquierda recuperadora, todos los colectivos de vecinos o grupos sociales que se juntan y demás para hacer sus luchas o sus cosas, pues siempre está la izquierda recuperadora ahí, ¿no? Al tanto, para desviar sus intereses a los suyos y bueno, y obtener el beneficio partidista de siempre, ¿no? Mañana hay concentración en homenaje al Soviet de Largañosa. ¿Dónde, querido compañero Stalin? Bueno, últimamente digo que hay una tendencia bastante en auge a llamar a los pasacalles por su nombre, pasacalles, y no manifestaciones, porque una manifestación no es lo mismo que un pasacalles. Y las procesiones, vale, son cosa de Semana Santa. Vale, vale, sí, sí. Pero bueno, procesión es de una manera irónica. Vamos a poner Círculos de Cera, gran temazo. Un momento, algo que di. Bueno, no me acuerdo. Dice que empieza en Proyecto Hombre a las 12 en punto, en Largañosa. estaremos allí, querido. Porque siempre tenemos que estar en Pedito Hombre para que nos dé nuestra dosis de metadona. Tema. Y ahora leeré un texto sobre las cárceles que me ha pasado Mexon. Luz oscura, duerme el sol. No puedo verte en los castillos del cielo. Vive la muerte o le hielo que me habló. Pasado mañana, concentración por la liberación absoluta de Transnistria y el hermanamiento con Tocote, patrocinada por CNT, empieza a las 16:00 en Centro Rezo y Reján Ketamina. Bueno, ¿vas a leer esa mierda? No, voy a leer un texto sobre las cárceles que ha pasado el señor Mexon. Cadenas. Bueno, esperáis que aumento esto, que estoy un poco cegato. Tamaño, aumentar. Ya está. Ponen los pelos de punta escuchar algunos medios de comunicación estos días, y sobre todo la calle, bramando a favor de la cadena perpetua o directamente la pena de muerte a raíz del asesinato de Marta del Castillo en Sevilla. Una vez más, se repiten todos los tópicos de los presos que entran por una puerta y salen por otra, de la tibieza de las condenas, etc. Pero todos estos tópicos no pueden ocultar una realidad mucho más cruel y dura, como es la de las sobresaturadas prisiones españolas. La mayoría de las cárceles españolas, a fecha de hoy, superan con mucho el doble de su capacidad, con repuntes en algunos talegos que llegan a triplicar el número de personas presas. Ante esta realidad, nos encontramos con que la mayoría de la población cree que se entra y se sale de la cárcel con facilidad, y que las penas no se cumplen en su integridad, cuando esto es radicalmente falso. No hay más que contrastar datos. El español es el sistema europeo que tiene más personas presas por habitantes. Cuando leas estas líneas, 75.000 personas viviendo en prisión. Y en Aragón, desde la apertura de Zuera, la población reclusa ha aumentado un 130%. Respecto a las penas presuntamente blandas, resulta un tanto chocante que un puñado de errores imputables exclusivamente a la gestión judicial pretendan camuflar la realidad de un código penal como es el español, que pasa por ser de los más duros en muchos de sus aspectos. Desde la entrada en vigor del Código Penal de 1995 y sus reformas, el tiempo medio de estancia en prisión se duplicó, todo ello porque la ley incrementó el tiempo de las condenas y se abolió la redención de penas por el trabajo y porque los jueces... Joder, se me va la pinza lengual. Estamos cansados, ¿no? Ya. Y porque los jueces no utilizan las penas alternativas ni aplican los mecanismos de reinserción social. Un buen ejemplo lo tenemos en la legislación antiterrorista, la más dura de Europa y una de las más duras del mundo. Eso sin tener en cuenta todas las legislaciones de excepción que se aplican a la carta dependiendo de la condena, como la doctrina Parot o Parot y otras similares, en las que se aprovechan casos muy llamativos para promulgar leyes que en la práctica suponen que cualquier preso pueda cumplir su condena íntegra. De hecho, en toda Europa, y ahora también en el Estado español, se están llevando a cabo intensas movilizaciones contra la cadena perpetua encubierta, aquella que mantiene a cientos de personas con largas condenas. No, si en España no existe la cadena perpetua. Solo que te puedes chupar 200 años de cárcel, pero eso no es cadena perpetua. No, eso, no, técnicamente no hay una cadena perpetua. No es cadena Son perpetua. 200 años de cárcel. 200 pero años claro, de cárcel. Un ser humano no llega a los 80 normalmente. ¿Qué son 200 años de cárcel? Nada, pues sí, claro. Un paseillo. Más allá del mito del preso peligroso y psicópata, generalmente quien termina cumpliendo las condenas más largas son los presos luchadores, aquellos que de una manera u otra denuncian el sistema penitenciario. Podemos decir, pues, que en el Estado español ya existe la cadena perpetua. Ya se cumplen largas condenas, que pueden durar de 30 o 40 años aún sin cometer delitos contra las personas. Que no solo producen infinito dolor a quienes las cumplen y a sus familias y amigos, y conducen a las personas presas a lo que se considera un punto de no retorno, debido a que una persona encerrada más de 15 años termina siendo irrecuperable, tanto física como psicológicamente. Claro, ¿qué le vas a decir? O sea, si la cárcel sirve para la reinserción, en teoría, ¿por qué mierda existe gente que se pasa, pues, yo que sé, 20 y pico, 30 años o 40 en la cárcel? Luego, cuando sale a la calle, ¿cómo se reinserta en una sociedad que no conoce, en la que no ha vivido y con la que no se identifica? Simplemente no se reinserta. Eso es una puta falacia, tío. Yo no conozco a un expresidiario que se haya reinsertado. O sea, no conozco a ninguno y conozco a unos cuantos que se haya reinsertado. Y el que se reinsertó está medio loco o tiene todo tipo de fobias o movidas así, tío. Muy harto, vamos, muy... Porque, claro, es que hace 30 años, tío, no era el mundo que hay ahora. Y eso, quieras o no, te va a marginar. O sea, es un residuo de la sociedad. Vas a currar en un curro de mierda, tío. Pero vas a ser... Bueno, Yanquilandia, eso está muy mitificado. No sé si será verdad, ¿no? Que los expresidiarios, ¿no? Siempre la peña recela de ellos, ¿no? Nunca se fían ya de ellos una vez que entraste a la cárcel. Aquí eso, bueno, será igual seguramente. Solo que no tiene tanta repercusión mediática. ¿Qué haces? Nada, estoy aquí preparando movidas, joder. Ah, pon esta mejor, tío. Pero el discurso hipócrita de la venganza y la renuncia a cualquier medida de socialización de las personas presas termina conduciendo a un empeoramiento de las condiciones de vida de aquellos que cada vez encuentran menos recodos para su defensa. Extraído del Acratador, de abril de 2009. Medrano. Bueno, pues ponga ahí... Vamos a poner una canción de Escuela de Odio. Y luego una de Estrangisguajes, que se llama Gritos. Y la otra, Coherencia. ¡No! Mira que cruel, mírala muy bien. Mira que son capaces de hacer. Y es cuando más hablan, dan inspira y demás. La verdad, qué vergüenza. Que haya torturas y nadie las vea. Ojos tapados que miran al cielo. ¡Gritos! ¡Gritos! Todo lo cuentan y en verdad como es. Que sucio juego hace con autoridad. En silencio les torturan y pegan. Les escupen, les insultan y besan. ¡Qué valientes! ¡Qué hijos de puta! ¡Qué maldad llegar a hacer todo esto! ¡Huellas mojadas que no dejan marcas! ¡Gritos! ¡Gritos! ¿De qué derechos sé qué tipo síndrome de guerra, toda autoridad practica torturas. Son defensores que imponen sus leyes, son asesinos a golpe de sueldo. Denuncias que dan en el olvido, al igual que el dolor cometido. Interrogatorios con lloros y sangre, se les fue la mano que disculpa más grave. La sociedad entra en su juego mortal. El dolor llora y persigue el miedo. La reja, ruidos, latidos de perros. En los medios todos salen cambiados. Son nuestros héroes, serán condecorados. Medallas por ser los torturadores. ¡Gritos! ¡Gritos! Parece que nos hemos acostumbrado a que todo esto es una cosa normal. Pero no puedo, yo no soy capaz. La piel de gallina se me pone al pensar. En esos gritos que nadie nunca irá. En esas celdas de todo pasará. Los suicidios serán enfermedades. ¡Gritos! ¡Gritos! ¡Qué cara más dura cuando habláis de derechos! La propia justicia mercenaria del miedo. Vuestras conciencias serán un cementerio de remordimientos que serán un infierno. ¡Gritos! ¡Gritos! En Media Rantia es clásico comer chocolatinas. No sé, tío, lo que hacemos, da igual. A ver, Varela, di algo por micro. Estamos con... A ver. Venga, ahora, empieces ahora, ya. Ahora, arriba, tópate. ¿Qué dices? No se oye, oh. No se te oye, tío. Bueno. No sé. ¿Qué? ¿Le bajaremos para allá, tío? Yo qué sé, espera 20 minutos así. Bueno, a la una o sí, estamos ahí. A ver. Estamos quedando aquí en antena, tío. Eso es muy rancio. Que son los huevos pintos, por la sierra. Vamos a tomar una cerveza. Claro, es que son los huevos pintos y vamos a. Yo a tomar una cerveza, no, porque no mola. A ver, vamos a poner una canción conmemorando que hoy es Velada Rancia, el Día Republicano. Se llama Mirando hacia otro lado, de Hachazo. Os voy a leer la letra porque no tiene desperdicio. Mirando hacia otro lado. Buscamos el sentido a puños apretados. Nos juntamos con los iluminados, descubriendo las verdades que la historia nos robó, reinventando el universo en nuestro corazón. Y tú me hablas de falta de unidad con restos de cristales en las manos, figurín del sindicato vertical que pactaste en la Moncloa el silencio del vasallo. Pero no hablabas de falta de unidad cuando tu miedo acabó por separarnos. Tú enterraste dolor en pedestal, yo no he podido olvidar tantos sueños traicionados. El paso a nivel se ha vuelto a cerrar, el pájaro ha echado de nuevo a volar. Hoy hasta el café te ha sabido mal, la conciencia es sabia como el capital. Sabemos lo que somos, no nos engañamos. Crecimos para aprender que no despertaríamos viendo un nuevo sol. Pero vamos dando pasos y eso tiene su valor. Y tú me hablas de falta de unidad con un destello en los dientes. Carroñero del negado del negocio electoral. Cómplice de la democracia del puchero y el escaño. Pero no hablabas de falta de unidad cuando tu odio acabó de separarnos. Subiste a mi barco y al final, cuando pudiste remar, me llevaste hacia el gulag. Hay una corriente que tiende a no hablar nunca claro, claro. Cuando lo hacemos, resucitamos viejas heridas del pasado. Pasado que conviene dejar olvidado y encerrado bajo mil llaves. Ya ves, aquí venimos los cuatro notas de siempre a resucitarlo. Y mientras miles de personas se parten el pecho luchando sin desaliento en estos momentos, perdemos el tiempo en llamarte hipócrita de mierda. Y creo que es justo y necesario. Ni tú en mi barco, ni yo en el tuyo. Tu lucha no es mi lucha y no lo ha sido nunca. Para todos los republicanos, va este temazo de hachazo. Mirando hacia otro lado. Dedicado a ver a Benny Zorolo y a Gerard. Buscamos el sentido, amigos de verdad. Juntamos con los iluminados, cubriendo las verdades que la historia no robó. Inventando el universo, corazón. Tú me hablas de falta de unidad, con restos de cristales en las manos. Sigulí, es mi brigando vertical. ¿Qué pasa en la mongra? Pero no hablabas de falta de unidad. Cuando tu miedo acabó de separarnos, tú enterraste todo en pedestal. Yo no he podido olvidar tantos sueños tan quemados. Coherencia de Stranginguajes. Strangis. No sé cómo se pronuncia, me da igual. Para Bueno, la acústica ya te la pongo luego si la encuentro, porque no traje unos discos. Está un poco complicado. Estamos con el MP3 y bueno. Y esta es un gran temazo, ¿eh? Os lo recomiendo a todos, al grupo en general. Es inútil ir de pacifista cuando nadie te patea la cara. Y bueno, quiero empezar aquí. Perdón. Un poco un debate y tal. ¿Qué debate? Vale, estas horas no son para debate, tío. Bueno, si quieres, tío. Si no, vale, sí, pues empezamos con la difamación ya. Tú inicia, a ver. Bueno, la difamación es en general todo el programa, pero da igual, tío. Sí, bueno, pero di, a ver, ¿qué debate es ese? El Consejo de Ministros ha concedido el indulto a una madre condenada a 67 días de cárcel y a la prohibición de acercarse a su hijo de 12 años en un año y 67 días por darle un bofetón y agarrarle el cuello. ¿Qué parece esto? Los Simpson. Bueno, yo he comentado en esta nota. Me compadezco del niño. Cualquier madre que tenga un fío, tío, no lo trata así, para empezar. He puesto la noticia. Me compadezco del niño. Criarse a hostias no puede ser muy sano ni satisfactorio. Supongo que será una pobre mujer incapaz de lograr un mínimo de empatía con su churrumbel. Luego me enteré de que era sordomuda. A los estímulos. ¿Quién? ¿La madre? La madre, sí, y el padre también. A los estímulos negativos siempre o casi siempre se reacciona negativamente. Claro que la cárcel no es ninguna solución. Eso creo que es obvio. Hombre, pues es un tema bastante complicado, la verdad. ¿Qué quieres que te diga? Yo, en parte en mi vida y a mucha gente de la mi quinta, seguro que llevaron alguna hostia, tío. Eso te lo puedo asegurar. Eso y es una cosa de edad muy poco, ¿eh? Que no se toca los guajes. Todo el mundo, yo también. Sí, es que todo el mundo lleva algo de una hostia de los paisanos, pero yo muchas de las veces ahora de mayor para estar pensando y dices, cago en Dios, chaval, pues... ¿Se logra algo positivo con ello? No, claro que no. Claro que no se lo gana positivo. Hostia, nos ha desconectado el chat, chaval. ¿Quién? La vida entera. ¿Por qué? A ver si no se nos... Ya está. Stalin, das asco. No, tío, no nos... ¿Y por qué? ¿Qué hiciste No nos ya? deja conectarnos al chat. Pero está claro que no, que a unos fíos no se crían a hostias, tío. Eso está bastante claro. De hecho, esa educación viene de atrás, viene de la educación que se tenía antes, tan severa y tan autoritaria, tío. Que hoy lo sigue siendo de otra manera más sutil, ¿eh? Sigue habiendo jerarquización en las aulas y esas cosas, pero sigue siendo una educación autoritaria. Dicen y antes no se cortaban un pelo a la hora de aprenderte, como se suele decir, la letra con sangre entra, ¿no? Las manos así y la regla a ver que te den las puntas de los dedos o humillarte en la clase poniéndote las orejas de burro, cosas así, vamos. Dicen por aquí, yo creo firmemente en la eugenesia como método de reeducación. Hijo de puta. Bueno, dice Trubles, joder, yo creo que una cosa hay un guantazo y otra el maltrato. A todos nos cayó alguno cuando la armábamos. Claro, sí, claro, a todos nos cayó. Y luego para este pensalo más adelante y dices, coño, pues por este igual me lo merecía, pero por esta no. Pero realmente... Ahí está. Realmente ese guantazo te hace reflexionar sobre las causas de... De lo que hiciste. De lo que hiciste, o sea, simplemente... O sea, el por qué lo hiciste y las repercusiones que tuvo. O simplemente te reprime por... joder, te impide repetirlo por miedo al castigo, ¿no? Sí. Es a lo que estamos acostumbrados, al juego de la galletita y la reprimenda. Premio castigo, ¿no? Conductismo puro y duro. Pavlov, ¿dónde estás? Con los perros no solo funcionaba. Aunque bueno, con los humanos no hay tan efectivo, podemos darnos cuenta de eso. Depende del uso de razón que tengas, tío, ¿sabes lo que te digo? Pues date cuenta o no, pues ser más lúcido o no, tío. Es que eso ya... Pero bueno, esas cosas siempre marquen, ¿eh? Esas cosas siempre marquen, eso es verdad. Ya, pero de la otra manera no se va a ningún lado, quizá. ¿De qué otra manera? ¿Dando hostias, dices? Intentando que no se den, no sé. Bueno, quizá un guaje no te va a entender las razones, ¿no? Pero, ya, pero es que si le acostumbras desde pequeño a recibir esos estímulos, yo creo que... Es acumulatorio, ¿no? No sé, un guaje... Puedes dejar a alguien marcado de una manera, eso, con algún tipo de trauma, algo así. Tampoco somos psiquiatras ni psicólogos infantiles. De hecho, somos unos cerdos. Pero claro que te den hostias cuando haces ciertas cosas así. Son los trastornos que hay ahí en la peña por ahí que se vuelve psicópata, tío. Es que no sé, ¿sabes? Muy complicado eso. Lo que hay que hacer con los niños es dialogar y hacerles ver su error. Bueno, es que eso tampoco es posible en todos los casos, ¿no? Depende de la edad del niño, de su disponibilidad, su apertura mental y su... no sé... no es siempre posible, yo creo que estamos claro, haciendo. Claro, y entonces hay que dar un par de cachetes, tío, un guantazo. Y, claro, cuando te pones ahí con la perreta de mami, quiero no sé qué, pues a mí muchas veces, ¡pras!, un guantazo y callabes la boca como te había mandado. Pues, dabeste cuenta de que te habías siendo un pesado y no dejabas de dar la vara. Solo por un capricho infantil, ¿no? O sea, es un guaje, un capricho, cualquier cosa. De guaje, además, estamos estimulados constantemente para querer. Dice Troubles: vuelvo a decir que una cosa es matar a hostias y otra pegar. Bueno, pues vale, ya lo sabemos, pero no creemos que sea positivo pegar. Punano está ahora mismo borracho de Coca-Cola. Punano es alcohólico, me estoy bebiendo una Coca-Cola. Soy un incoherente, ya lo dicen Strangis Guajes, y me voy a suicidar. Quizá no me den el carnet confederal. Mira, pues puede que... Es mira, estoy empezando a leer algunos librillos sobre violencia y movidas así. Y mira, va, y un buen tema. Hablar de la violencia. En bueno, general, violencia, eso, maltrato a niños, violencia de género, que está tan de moda en los medios, etcétera, bueno, violencia revolucionaria, violencia estéril, violencia inútil, violencia garrula, violencia justa, violencia como medio de autodefensa. Bueno, hay muchas maneras, ¿no?, de ver la violencia. Bueno, y vamos a poner... Por supuesto, claro, la violencia a la peña le tira mogollón. Eso de que haya tiroteos o que se mate la gente y haya carne por ahí, en los accidentes, lo primero que saquen es al muerto en la carretera, si es posible, etcétera, vamos. Semen de gato, ¿qué? ¿A qué viene eso? El semen de gato es el estrella de los más medios. Yo crecí viendo Pressing Catch y movidas así, joder, no tuve en el ejército. Bueno, yo crecí viendo Pressing Catch y movidas así y todos los días me reventaba la cara con la gente en el recreo. Pues yo no, oye, tío, tú mucho te lo creías. Yo, de hecho, yo eso la verdad que eran cosas que no me gustaban, tío. Bueno, vamos a poner el tema que nos pidió Troubles. Esperamos que nos des un agradecimiento. El de hachazo, el acústico. El tema cowboy. Solos ante el peligro. Nada, luego ponemos otros dos más de tal y difamamos un poco. Sí, porque nada, vamos a ir a los huevos pintos a tomar una pinta y a ver lo que se cuece por allí. Que bueno, no creo que haya mucho a estas horas. Venga, peña. Hala. Del corredor de fondo, sin sabor de la derrota, la vigilia de la araña, las penumbras pantanosas, encerrarse dando vueltas, decisiones personales, mil motivos y uno basta, reafirmarse y levantarse, la mirada desbocada, el reflejo de los sueños, vigilantes acechantes, de bajada a los infiernos, más que solo ante el peligro, gritando contra corriente, a tu lado me es más fácil ser igual y diferente. La soledad del corredor de fondo, sin sabor de la derrota, la vigilia de la araña, las penumbras pantanosas, encerrarse dando vueltas, decisiones personales, mil motivos y uno basta, reafirmarse y levantarse, la mirada desbocada, vigilantes acechantes, más que solo ante el peligro, a tu lado es más fácil, más que solo ante el peligro, gritando contra corriente, a tu lado me es más. vamos a poner un par de temas. Chavales, tenemos que difamar a Vargas Llosa. Bueno, pues difámalo. Que dijo que a las 12 iba a estar aquí y son casi la una y no está. Así que él se pierde los huevos pintos, hijo de puta. Queremos... No sé. Bueno, no, tampoco hay mucha gente aquí en difamar hoy. Bueno, mañana si venimos a Terapia Rancia haremos un especial sobre unos sucesos que han acaecido en Cantabria. En los que están implicados dos compañeros nuestros de Tocote Hardcore. Y bueno, están ahí a disposición judicial. Bueno, creo que a ver, chavales, se va a repetir la inmensa campaña. Aquí tenemos que tener un poco de cuidado hasta que pase la movida de esta gente, porque parece que los quieren poner a ellos de cabeza de turco a la peña de aquí de la radio o algo así, como Fer Libertad ya no está, ya no es el proto mártir, pues tienen que crear otros y puede que la intención del Fusoa sea esa. Así que ya he dicho chiflador, es que y bueno, oye, un poco de conspiranoia no estaba mal en este programa, porque el Fusoa lo que quiere es, en verdad son masones todos los del Fusoa, no lo sabíais, Frank masones, no, Astur masones. Un par de temas acústicos y si no surge nada interesante nos marchamos porque nos están esperando. Que os den por culo. Bueno, chavales, vamos para los huevos pintos, bueno, un poquillín. Saco, tú te lo pierdes. Este es el tema bonito de hoy. Y luego, otro también es bonito, pero bueno. Y queremos difamar a... Mira a ver un momento cuánta gente hay. Vamos a difamar, como siempre, que siempre no se nos olvida, a la gente que nos escucha y no entra en el chat. Que solo hay dos en el chat y hay tres más escuchando. A ver, tenemos aquí a un enviado del Fusoa en el chat. Dice, controlamos la reflexión, el gobierno del Principado, varios locales de hostelería y más organizaciones y locales clasificadas. ETA intentó matar al rey con un misil tierra-aire. Tengo las claves. No intentó matar al rey. Estaban ahí... Lo que tenía la ETA era preparado, lo que pillaron al tipo este que falsificaba, que también tenían preparados lanzamisiles para lanzar ya un helicóptero o un supuesto avión en el que viajase el monarca. Yo tengo las claves, ETA están experimentando con antimateria y van a volar el Vaticano dentro de poco como símbolo del españolismo rancio y del catolicismo. No sé qué tiene de españolismo el Vaticano, pero bueno, da igual. Temas bonitos de hoy. Hoy. Ayer vino una tormenta que nos puso el cielo gris. Lo llenó de mil colores, imposible de escribir. Y ahora escribo mis poesías en papeles de color, pa' quedarme con un poquito antes que se ponga el sol. Besar tu boca y comer tus pechos y hundirme entre tu cuerpo. Y lamer tus nalgas, morder tu cuello, perderme en tus cabellos. Volar unido, siempre perdido, y tocar el cielo azul. Que tus latidos y mis latidos se confundan en el mismo, para luego despertar. Cebaos y sudores, percibir la realidad. Que te oculta mil sabores y volver a ese pesar. De sentir que no estás vivo antes que la realidad. Prefiero dormir contigo. Prefiero dormir contigo. Pero así como llegó, de igual modo se marchó. No avisó cuando venía y no avisó cuando partió. Y ahora ya solo me quedo como antes de empezar, con el único recuerdo, esta canción sin terminar. Besar tu boca y comer tus pechos y hundirme entre tu cuerpo. Y lamer tus nalgas, morder tu cuello, perderme en tus cabellos. Volar unidos, siempre perdidos, y tocar el cielo azul. Que tus latidos y mis latidos se confundan en el mismo, para luego despertar. Entre vaos y sudores, percibir la realidad. Que te oculta mil sabores y volver a ese penar. De sentir que no estás vivo antes que la realidad. Prefiero dormir contigo. Quiero dormir contigo. dormir contigo, prefiero dormir contigo, prefiero dormir contigo, prefiero dormir contigo. Oh, oh, oh. Y la lluvia robó sonrisas, abrazos, besos, guiños, caricias, suaves roces, improvisados, silencio roto y alguna mentira. Sacrificios, buenos momentos, fuerza, cansancio y más deseo. Locuras, cuerdas, cuerdas, locuras y algún enfado que ya no recuerdo. Oh, oh, oh. Yo ya no recuerdo. Otro tema bonito de hoy. Hoy. Vivir en ciudad es ser pez enterrado en la arena. Es negar a la visión recrearse en sus tímidas venas. Es estrechar el margen del arco de los colores. Es evitar la sal que ha de cicatrizar para cuando llores. Vivir en ciudad detiene el progreso de los seres. Es ponerte el objeto a la altura de un dios para que lo veneres. Es hacerte creer que el motivo de que existan penas es para que las cubras con vanos caprichos las frenas. Bienvenido creyente a las puertas de este paraíso. Ve forjando tu yugo si quieres pagarte la entrada del piso. Aquí hasta el más ateo de todos tiene cabida. Porque en esta ciudad la tranquilidad se paga con la vida. Bienvenido al tranvía donde nunca pasa un día sin traficar con poesías. Bienvenido al barreño donde te ahogan los sueños desde que eras pequeño. Bienvenido a la lucha donde la gente solo escucha las paredes de sus huchas. A la botella de vino donde el genio de Aladino tiene un hogar clandestino. Es un osado marino en un velero diminuto, gastando cada minuto encontrando su camino. Y bueno, ya para difamar, que nos marchamos a los huevos pintos, decir que la Flex es una puta mierda con gente que monta conciertos para grupos ambiguos, es una ludoteca, un chigre y un sitio de indeseables. Me la sudáis los que estáis en el chat y los que estáis en las ondas ahora mismo. Tengo la cabeza en otro sitio, lo siento por haberos faltado. Y un lupanar. Y nada, que nos vamos con una buena canción difamatoria de Sida, un clásico de este programa. Se llama Fuera Comunistas y es para acabar con este especial. No hay reformistas. Es para acabar con este especial. Viva la República. Reformas, cloroformo. Viva la República. Y nada, vamos a ponerle ahí. Vos Pintos es una fiesta contrarrevolucionaria, claro, y nosotros somos contrarrevolucionarios. Somos unas personas, uno está fumando porros y bebiendo Coca-Cola, bueno, fumando tabaco y bebiendo Coca-Cola, yo estoy bebiendo Coca-Cola. Estamos aquí en una radio cuyo material ha sido comprado, vestimos de Pull&Bear y no sé, tenemos móviles y aparatos electrónicos. Somos contrarrevolucionarios. ¿Oíste? Tienes toda la razón del mundo, amigo. Todas las fiestas son contrarrevolucionarias. Todos los bares son contrarrevolucionarios. Son centros de alienación, como lo puede ser un trabajo, o como lo puede ser ir al cine, o como lo puede ser la propia educación. Pero a mí no me vas a quitar que de vez en cuando me pille una borrachera y me olvide de toda esta mierda de la que vivo rodeado, ¿sabes? Que de vez en cuando uno está muy quemado y se tiene que olvidar de todo un poco. Pero claro, nunca olvidar por qué coño está aquí. Dice Mateo Morral: Coca-Cola asesina sindicalistas. Dice Perrer Brunón: por eso la beben. Coño, a ver, que asesinan a sindicalistas. Claro, si asesinan a sindicalistas, entonces ya malo. Si asesinan a indígenas, entonces ya podemos beberla. A ver, es el mítico conflicto de boicotear no sé qué, porque si no, no eres coherente con no sé qué, no sé qué más. Hoy en día da igual qué mercancía sabotear, todo es mercancía, joder. Que todo es mercancía circulando en negocios, contrabando, plusvalía. Ah, no, era un cómo era. Comunistas fuera. Nos vamos a los huevos pintos. Que tengáis todos y todas muy buenas noches. Bueno, pues nada, Travels. Que sí, que claro que no, ¿no? No, no creo que lo dijeses por quítame de ir, hombre. No, no quería decir que me estuvieses censurando o actuando autoritariamente ante mí. No, hombre, no. Es una manera de hablar. A mí nadie me va a quitar que de vez en cuando me pillo un desfase porque no. Porque es un gochu. No. Bueno, sí, cuando me desfaso, sí. Soy un puto cerdo y no respeto a nadie. Bueno, a casi nadie. Nada, comunistas fuera. ¡Viva la Coca-Cola! ¡Viva la Coca-Cola! Y los asesinos de sindicalistas. Pero, no, bueno, es un poco... Pero es que, a ver, el sindicalismo en Estados Unidos es casi una mafia, así que se matan... No, a los que... Ah, no, eran los que se decidían a salir del... No, a los que asesinan... Creo que lo decía por los colombianos estos. Vale. Y bueno, sí, es un poco, está un poco feo reírnos de ese tema. Sí, no, claro que está feo. O sea que, nada, nos callamos porque estamos mejor callados. Sí, sí, pero bueno, depende del estado en el que estés, en el que vives, quiero decir, no de ánimo o de conciencia. Pues habrá sindicatos y sindicatos, ¿no? Y la mayoría suelen ser todos iguales. Hasta mañana. Y nada, comunistas fuera. Y que os amamos, peña. De pequeños cráneos, procesos complejos con efectos instantáneos, instantes que dejan huellas que hacen camino.